¿Cómo anda la Pine? Buenas noches. Buenas noches, Luna. ¿Cómo anda? Un gusto recibirla una vez más por estos lados. Qué bueno que me siga aguantando todavía. No, qué bueno que usted nos esté aguantando todavía, que ahora en este mismo momento está al fresco. Vamos, así la convivencia, viva un aguante mutuo. Bueno, se viene el día del payador y antes de que usted nos comience a contar algo sobre el payador que ha elegido para contar esta noche, digo, me gustaría que me cuente qué es lo que está preparando usted justamente para ese 23 de julio. Claro, porque usted se entera todo también por la red, yo no le conté nada, o es adivino. Un poco las dos cosas, pero... Un poco las dos cosas. Pero dejémoslo. Bueno, mire, le cuento también a la audiencia uh-huh. que tengo la alegría de que me haya tenido en cuenta para restituir un busto del payador José Bettinotti, uh-huh. que fue vandalizado en 2012 y que, bueno, se lo robaron básicamente porque... era de bronce y alguna gente roba esa cosa. Sí. Y en el cementerio de la Chacarita, uno de los sepulcros, de los dos sepulcros considerados como sagrados para la nación argentina, digamos, el de él y el de Paquito. Uh-huh. Estamos hablando de José Bettinotti, que fue un payador que murió en el año 1915. Y que tuvo una fama impresionante, fue amigo de Gardel, y bueno, a esos años, la verdad te contaba una fama increíble, y fue un muy buen payador, sobre él se filmó la película El Último Payador, uh-huh. Bueno, y me tuvieron en cuenta para hacer el busto, así que ahí lo estoy terminando de modelar, ya el día 25 de julio, uh-huh. que es su natalicio, vamos a hacer un homenaje al lado del sepulcro, donde tiene un monumento muy grande. Vamos a mostrar, a exponer el busto, el modelado en arcilla del busto de Bettinotti. Sí, un alegrón para mí. Qué bueno. Eso será el próximo 25 de julio a las 2 de la tarde. ¿Mm? Ese día se están cumpliendo 145 años del nacimiento de José Luis Bettinotti, que había nacido en 1878. Y bueno, y usted aquí está participando en una faceta que nosotros todavía no hemos avanzado demasiado y que uh-huh. es la de escultor. Sí, sí, es un arte que ejerzo desde los 15 años de edad, o sea que, a ver, estoy sacando cuenta, pero ya llevo 25 casi. Así que la verdad que al lado del escultor Omar Estela, que fue mi maestro y lo sigue siendo, con él sigo teniendo una relación hermosa. Él me enseñó el arte de la escultura, trabajé al lado de él 10 años ininterrumpidamente, hasta los 25 años de edad, y fue un padre para mí, la verdad, literalmente, este hombre. Y me transmitió el arte de la talla, de la madera y la piedra, uh-huh. fue mi primer trabajo, casi que dejó la escuela por ese arte. Y a la par de la guitarra y la composición, ¿no? Y bueno, después de apareció el payador en el camino. Pero la escultura me acompaña desde esa edad y, bueno, la vengo ejerciendo desde ese momento intermitentemente, uh-huh. digamos, entre otras cosas. Así que, bueno, sí, bueno. Cada tanto aparecen estas cosas. Uh-huh. Vengo de hacer el busto de Julián Martín Castro, de uh-huh. Gabino Ezeiza, desde que empecé el camino del payador que me atraviesa tanto la vida, bueno, me dio por esculpir payadores. Uh-huh. Hermoso el yeah. trabajo que está haciendo. Yo no ando por las redes y me entero algunas cosas por allí. De evidente no tengo nada, pero lo que sí voy entendiendo es que usted tiene una memoria frágil. Porque el que me contó todo fue usted y el que me mandó una foto mostrándome cómo va quedando la escultura de Bettinotti que van a emplazar el próximo martes. Fue usted, la Pine. Bueno. Pero bueno, no importa. Será para otro momento esa charla. Lo cierto es que es hermoso el trabajo que viene haciendo. Bueno, le agradezco mucho. Es parecido al que estaba. Ahí. Claro, la idea es representar. Sí, es difícil modelar a alguien del cual se cuentan, creo que dos o tres fotos. Claro. Llegan a este momento, fotos que fueron hechas en el año 1915. y quedan fotos porque fue uno de los personajes más famosos del momento, del arte argentino de ese momento. Uh-huh. Si no, creo que ni quedaría. Y bueno, entonces uno un poco tiene que, como escultor, que volcar un par de fotos a tres dimensiones con mira de que quede para la perpetuidad. Con lo cual, bueno, uno tiene que entrar en el trance de presentirlo a Bettinotti ahí, ¿no? Claro. Yo tendría que poder lograr ese uh-huh. objetivo. Por lo menos me contento con que despierte un gesto, le busco un gesto, le indago en su historia. Y bueno, no es casual que yo presente hoy un payador que es quien también me arrima a la intimidad de José Bettinotti. Porque uh-huh. le cuento, sí. Juan Alberto Lalane, el payador uh-huh. que yo quiero presentar a la audiencia hoy, si uh-huh. no lo conocen aún, es quien en el año 2015 comenzó el primer intento de restituir el busto, y haciendo un homenaje al centenario de su muerte, ¿no? Uh-huh. En ese momento convocó a Pablo Díaz, a un montón de otros payadoras, hicieron un evento muy interesante ahí en el sepulcro, y no se pudo concretar la escultura. Sí quedó, bueno, un hecho histórico, los payadores reivindicando a este patriarca de la payada, como fue Bettinotti. Pero bueno, el que dirigió todo eso, el que le nació y movió cielo y tierra para poder lograrlo, fue Juan Alberto Lalane. Ajá. Y como justo empezamos a hablar con él de este tema, él me convoca, me ofrece encarar esto junto. Bueno, yo que venía eligiendo, decidiendo a ver, después de Liliana Salvat y el dúo de Marta Sin y Liliana, a qué payador podíamos, de los grandes con los que contamos, y dije, vamos con Lalane. Así que bueno, de alguna manera ya estoy tirando el tema de hoy.